gusta el orden en que lo dijiste. Canción fogatera, dicen. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como bombas de jabón. Te encontraron una mañana dentro de mi habitación y prepararás